las palmas, sí, sí. Y todo el mundo salta, todas las chicas gritan. Extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. Lo que les voy a contar no me van a creer. El extraterrestre se fue con mi mujer. Estaba en la ducha pegando mi baño, mi chica en la cama tomando un trago. Pronto la luz pasó por mi ventana queriéndose llevar a la que más amaba. ¿Y qué pasó? La llevó, se la llevó. Ese marciano se la llevó. La llevó, se la llevó. Ese marciano se la llevó. ¡Soltando, soltando! La llevó, se la llevó. La llevó, se la llevó. Ese marciano se la llevó.